Queridos amigos, con ustedes, los número uno del baile. Bienvenidos al club de Coli Arce y su quinteto imperial. Para mi amigo Horacio Barrera y la gente linda de Mar del Plata, con cariño este tema. A fallar, con vino yo les voy a convidar. Muchachos, los invito a compartir la mesa de la paz y del amor. Que hablemos de las cosas del ayer, de cosas que nos hagan sonreír. Amigos, tomemos todo, no quiero que falte nada, el vino ni la empanada, el cuento y la diversión. Amigos, tomemos todo, no quiero que falte nada, el vino ni la empanada, el cuento y la diversión. Muchachos, los invito a compartir la mesa de la...